Hola, buenas noches y bienvenidos a Nice to Rock You. Como sabéis, vuestro programa de rock en Radio Behind. Espero que os haya gustado el programa anterior y esta semana pues venimos con un poquito más de fuerza para intentar poneros todos los temas que nos gustan y que intentaremos comentar con la mayor humildad posible, ¿vale? A continuación os voy a presentar a Clemenza. Hola, Clemenza. Hola, Leyen, ¿qué tal? Es uno de nuestros colaboradores y bueno, también tengo que decir que Retro esta semana no va a poder estar con nosotros por distintos problemas que ha tenido personales, y el programa vamos a intentar realizarlo entre un servidor y Clemenza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el programa y vamos a intentar explicar un poco más o menos lo que vamos a hacer hoy. Yo hoy venía con un poco de ilusión de poner temas de los llamados reyes de cada género, ¿no? Vamos a intentar poneros música, intentar poneros música muy selecta, ¿vale? Pero de cada género. Entonces yo hoy voy a optar por un poco por el soul y por el rhythm and blues y también country, ¿vale? Y Clemenza pues también ha traído otros exitazos de otros años, pero sí, que sí. Pero que vais a flipar, ¿vale? Entonces vamos a ver, Clemenza, ¿quién sí, empieza? ¿Tú o yo? Bonito, la verdad. Vale, mismo. Empiezo yo, vale, muy bien. Pues vamos a ver. A ver, voy a empezar con. Sí, voy a empezar con Tommy James. A ver, voy a contar un poquito la historia de Tommy James and the Shondells, ¿vale? Este grupo es un grupo que la verdad que tenía bastante contenido sonoro y bastante amplitud sonora, ¿vale? Ya que englobaba varias corrientes musicales, ¿vale? Hacía muy pop, muy bailable, ¿vale? También hacían garage y rock and roll e incluso psicodelia. Fue un grupo muy importante en los años 60, ¿de acuerdo? Y está también en el Hall of Fame del rock and roll, incluido como uno de los grandes grupos. Voy a poner de este grupo la canción Money Money. A ver, este grupo alrededor del año 66 intentó buscar un éxito, ¿vale? Fueron de los primeros grupos pioneros que intentaron buscar un éxito antes de realizarlo, ¿vale? Ahora se hace constantemente la industria musical porque es lo que deja dinero simplemente. Pero anteriormente, pues fue uno de los grupos, como ya he dicho, primeros que intentaron buscar un éxito. ¿Y cómo fue? Pues simplemente dejaron que el arte divino hiciera mella en su vida, ¿no? Entonces lo que hicieron fue lo siguiente, ¿no? Se reunieron una vez en su apartamento que tenían de Nueva York y nada, pues intentando componer algo que sonara bien, que fuera rock and roll, pero que no fuera, o sea, que no sonara exactamente como todo lo que habían hecho anteriormente, ¿no? Entonces ellos, para componer, primero intentaron buscar el título de la canción. ¿Y cómo buscaron el título? Pues el título es muy fácil. Este señor se asomó a la ventana y descubrió que ponía Mutual of New York, ¿vale? Es una, vamos, la empresa de seguro de Nueva York, ¿vale? Y era el edificio más alto que había en Nueva York en aquella época, ¿de acuerdo? Y entonces esas letras estaban en rojo grande. Entonces, pues, poniendo las siglas de cada palabra, pues compuso Money Money, ¿de acuerdo? Él decía que si hubiera mirado para otra dirección, le hubiera llamado Hotel Trenton a la canción. Pero no, quedó como Money Money. Y la versión que voy a poner no es exactamente de esta gente. Es de Billy Idol, que otro día hablaremos de él, que también ha sido muy importante. Pero porque no voy a poner esta, porque en aquella época se grababan 8 pistas y bueno, los medios no se escuchan muy bien, no se escuchan los coros. Y voy a poner la versión de Billy Idol, que es también muy buena. Y así que espero que os guste y supongo que la reconoceréis. You gotta toss out. Bueno, Clemencia, ¿qué te ha parecido la canción? Pues me ha parecido que... ¿Quién le iba a decir a Tommy James que empezó con su banda simplemente por el hecho de conseguir ligar con alguna chica en algún concierto? Que iba a ser una de las mejores canciones, ¿no? De la historia, y una de las más vendidas, de hecho. Visítanos www.radiobehind.com. Ya te digo, aparte esta canción es del año 87, y hombre, está mucho mejor producida que la anterior, pero a mí me gusta más la anterior, por ejemplo, ¿sabes? Porque suena más auténtica. Pero bueno, ya sí, te digo que no se podía poner porque los medios no se escuchan bien los coros, a no ser que lo esté escuchando por cascos, y bueno, pues ya intentaremos otro día a ver si puedo arreglarle la canción y que sonara un poquito mejor y ponerlo otro día. A ver, Clemencia, ¿tú qué vas a traer ahora? Cuéntame, ¿qué nos vas a poner? Bueno, yo había seleccionado una canción muy muy conocida, ¿no? En título, más que nada en melodía. La ha oído yo creo que casi todo el mundo actualmente en algún capítulo de House, y también en CSI, creo recordar que es. Es una canción de The Who, que es un grupo londinense formado en 1962, y bueno, es uno de los grupos que yo creo que ha influido más en la creación del hard rock. Esta canción la escribió, como casi todas las del grupo, Pete Townshend, que es el guitarra, en 1971, y apareció en el álbum Who's Next. La canción mucha gente la confunde y la suele llamar Teenage Wasteland por el estribillo, pero no, se llama Baba O'Reilly. Y el nombre viene de un filósofo, Meher Baba, que era, digámoslo así, la inspiración de Pete, del guitarrista. Se pasó su vida pues siguiendo un poco sus creencias y demás. Y bueno, y de un compositor estadounidense, que era Terry Riley, que era un compositor minimalista. Y bueno, pues mezclando un poco las dos ideas de estos dos caballeros, ¿no? Pues crearon esta canción, que la verdad es que no tiene desperdicio, porque está llena de vamos, todo tipo de instrumentos. Tiene desde un violín al finalizar, eso es, tiene, o sea, pandereta, guitarra, tiene de todo, piano, la verdad es que es una gozada y tiene una melodía muy, muy, muy pegadiza, así que sin más espero que os guste. Thank you. Particularmente la considero uno de los mejores temas jamás hechos. O sea, esta canción la considero eso, una de las mejores canciones jamás hechas por un grupo. Sí, sí que es verdad. O sea, sin duda, o sea, la calidad que tiene esta canción se te va la olla. O sea, es simplemente perfecta. Y si alguien puede ver sí. O ha visto algún DVD de esta gente tocar este tema en directo, cuando veáis los dedos del teclista, cómo sigue durante toda la canción el virtuosismo ese que realiza con el piano, yo te digo que no tiene nada desperdicio. Después el cambio de música, el cambio oriental, al final es simplemente perfecto, súper bien hilado, al final, además, maravilloso. Meten ese violín, ¿no?, de taberna irlandesa y exacto, tío, claro, precioso, es que cambian por completo. También quería decir algo de The Who, que ya pondríamos en otra ocasión su ¿sí? otro gran éxito, que es el My Generation, que ya lo pondremos en otro sí, bueno, en otra ocasión, que también muy buen tema. Pues yo, mira, yo ya te digo, yo voy a intentar hoy, aunque al principio he puesto un poco de rock, voy a intentar poner también un poquito de soul, ¿vale? Y voy a hablar de la Lady of Soul o la Queen of Soul, ¿vale? La reina o la señora del soul, que es nada más y nada menos que Aretha Franklin, ¿vale? Que sigue haciendo discos hasta hoy, ¿de acuerdo? Con la edad que tiene. Una mujer que nació en el año 1942, ya te digo, es que es alucinante esa tía. Pues esta mujer nació en el año 1942 y simplemente se empezó a dedicar a cantar gospel en las iglesias junto a sus tres hermanas, que cada una de ellas tiene también carrera en solitario, pues, por ahí, ¿no? Aunque no son tan conocidas, obviamente, como esta gran artista. Esta bestia de la música se consolidó como una gran estrella a mediados de los 60, más o menos, ¿vale? En lo que es la música soul. Y cuando consiguió ese estatus, pues simplemente lo que empezó a hacer es usó su estatus para ayudar en el tema de los derechos raciales en Estados Unidos, ¿vale? Junto a otro artista como, por ejemplo, Ray Charles, que ya lo contaremos otro día con el tema de Georgia on My Mind, que ya contaremos en otra ocasión esa peripecia. Esta mujer también ha sido un claro exponente y clara inspiración para artistas de la talla de Whitney Houston, Mariah Carey, Janis Joplin, Natalie Cole, Christina Aguilera, Celine Dion, ¿vale? Todo el mundo ha versionado canciones de esta mujer, y esta mujer gracias a tener esa fuerza y esa potencia de voz, ha versionado todos los mejores grandes temas de la historia. ¿De acuerdo? O sea, cuando digo todos los mejores grandes temas, digo todos los grandes mejores temas de la historia. ¿De acuerdo? Esta mujer simplemente era fantástica y hoy por hoy se la sigue considerando la reina del soul, del rhythm and blues y del gospel. Y aparte sigue siendo un referente para toda la gente que tenga una voz parecida a esta mujer. Sin más dilación, os voy a poner el Think de esta mujer, que es un tema que tiene bastante fuerza, y a ver si os gusta. Que escucho a la reina, simplemente pienso que le falta canción para poder expresar todo lo que esta mujer puede expresar. O sea, yo pienso que le falta, ¿no, Clemenza? Le falta, parece como si le... Si te digo la verdad, el título de La Voz, ¿no? Lo tiene Frank Sinatra, pero si tuviésemos que elegir un título versión femenina, ¿no? Yo creo que sin duda sería esta mujer. No, sin duda, no, eso sin duda. Es que ya te digo, es como porque si... vaya voz, vaya potencia y desde luego vaya sentimiento con el que canta esta chica, es increíble. Hombre, date cuenta que el gospel es eso, ¿no? Es poder expresar cantando, ¿no? El sentimiento de fe que tienes, ¿no? Y esta mujer, pues, realmente es un exponente mundial a este tipo de música. Bueno, otro día ya hablaremos mucho de esta mujer, yo te digo, porque tiene temas que no van a pasar desapercibidos para nadie. Y ahora vamos a ver, Clemenza, cuéntame, ¿qué vas a ponernos ahora? Pues voy a empezar con una canción, digámoslo así, rockera casi heavy, por no decir un poco heavy, ¿no? He seleccionado un tema de Alice Cooper, que es un rockero, ha sido cantante, actor, compositor y bueno, ha sido hasta DJ este hombre. Nació en 1948, ha dado muchísimo que hablar por sus pintas, siempre ha hecho unos shows en sus actuaciones increíbles, pues de muy el estilo de Kiss y otras bandas, Twisted Sister, con incluso Serpientes Pitón, ha llegado a subir al escenario, o sea, es increíble. Y bueno, este tío además toca la guitarra, la armónica, es un artista, vamos. Esta canción que he elegido, que se llama Poison, salió en 1989 en nada más y nada menos que su 18º, ahí es nada, álbum de estudio, que se llama Trash. Y bueno, la verdad es que algo más que comentar de este hombre, como anécdota, tiene programas de rock, uno en concreto, uno de ellos se llama Noche con Alice Cooper, es muy muy similar a lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, como curiosidad. Comenta canciones y bueno, pues pone temas muy muy buenos que han sido muy importantes a lo largo de los años 60, 70 y 80, exactamente igual que nosotros. Y bueno, pues espero que sepáis valorarlo, porque este hombre empezó en un grupo en el que emulaban a los Beatles e incluso se vestían como ellos. O sea, este hombre no ha sido siempre heavy, ni ha sido rockero, ni nada. Ha pasado por miles de etapas, ha hecho absolutamente de todo. Hasta que ha llegado pues a estos últimos años, sí, en los que ya pues se ha dedicado más al heavy, con 40 y pico años. Y ahora tiene actualmente unos 59-60, o sea que tela. Y bueno, espero que os guste, por la que la canción es muy conocida y muy buena. Es una de sus mejores canciones. Poison running through my veins. sin duda muy buen tema de este personaje, porque es la palabra que le puede definir. Sí, es la forma de llamarlo. Es un tío que se reinventa a sí mismo, como ha hecho muchísimos grandes, como Madonna y como, yo qué sé, como Aretha Franklin mismo y como un montón de grandes de la música. Sí. De hecho, dicen que es una de las personas más valoradas por los grupos heavy, porque es uno de los que más ha promovido el heavy y más ha contribuido a que se vaya aceptando y, bueno, a que sea un poquito más light, ¿no? Digámoslo así. Y la gente lo vea de otra forma. Sí, hombre, la verdad es que sí, porque es que, a ver, la música heavy no tiene por qué ser underground, ¿sabes? O sea, no, para nada. Maravillosos temas heavy y yo, como siempre digo, las mejores baladas de la historia son baladas heavy. Siempre. ¿De acuerdo? Porque tienen una calidad alucinante. Radio Behind, tu radio en internet. Bueno, pues yo voy a empezar con un artista desconocido para el gran público que desconoce los oldies, pero muy conocido por los críticos, y es una persona que está en el Rock and Roll Hall of Fame también. Es uno de los grandes de la música soul, ¿no? Y su nombre es Salomon Burke, ¿de acuerdo? Esta persona nació en el año 1940 en Filadelfia. Y fue un músico pionero en la música soul y en la música country. Y bueno, este hombre era predicador, ¿de acuerdo? Y después también obtuvo un programa radiofónico de gospel. Esta persona pues hizo grandes versiones de grupos tan importantes como Creedence, que el otro día pusimos un tema de ello. Este hombre hizo, su gran éxito fue el Proud Mary, versionado de Creedence Clearwater Revival, que es Creedence, y también os acordaréis de él por el gran tema que se llama Cry to Me, que es la famosa escena del baile que aparece en la película Dirty Dancing, que seguramente la habréis visto. Después, pues también en el año 64 hizo una canción muy importante que se titula Everybody Needs Somebody to Love, que automáticamente al año siguiente la versionó en un grupo tan prestigioso como los Rolling Stones. Y bueno, y también fue más o menos una persona que también se basaron mucho Dana Croy para hacer la película de Blues Brothers. No sé si te acuerdas de esa, Clemenza, es una gran película. A mí me gusta mucho porque ponen temas muy buenos de la... Me acuerdo de ella, sí señor. Que sale Aretha Franklin también en esa peli. Y está muy bien. Bueno, ahí lo que hacen es versionar a Sam and Dave, ¿no? Que ya también explicaré un poco más después porque también los voy a poner, porque también son referencia de la música soul. Pero yo os voy a poner de este gran músico, Salomon Burke, que como curiosidad es una persona que no desperdició su vida, ya que tiene 21 hijos, 14 hijas, 7 hijos, 84 nietos y 17 bisnietos, ¿sabes? Y todos, no absolutamente, morirse, ¿no? No, y absolutamente todos se dedican a la industria musical. O sea, estamos hablando de un tío que, aparte de hacer música, también por lo visto lo hacía bastante bien. Y bueno, vamos a poner un gran tema de él, que fue banda sonora de la serie House, que se llama None of Us Are Free, ¿vale? Nadie de nosotros es libre, ¿no? Y es un tema con un toque muy gospel, pero es muy soul también. Y cuenta un poco el tema de que sigue habiendo personas con bastante oscuridad en el alma, sigue habiendo personas bastante chungas, llamémoslo así, que realmente por sus propios miedos y sus propios temores pues siguen siendo infelices, ¿no? Y por supuesto no alcanzan esa libertad espiritual que puede alcanzar una persona que no tiene nada que temer y que no se miente a sí mismo, ¿no? Entonces pues os voy a poner ese tema que os va a gustar mucho porque es un tema muy oscuro, como de garito de jazz, y a mí particularmente me encanta. A ver si os gusta y espero que lo disfrutéis. And brothers, 'cause if you do, you can hear

Y yo considero también, aparte, esta canción como una de las canciones que te transportan, ¿vale? Eso ya se ha perdido de la música. Tú esta canción perfectamente, si controlas un poco el inglés, más o menos, cierras los ojos y realmente te puede llevar a verte dentro de un garito americano, que sabemos todos por las películas y tenemos referencia por ello, ¿no? Y realmente te puede llegar a transportarte a lo que tú quieras pensar, ¿no? Y eso realmente yo pienso que es la música, ¿no? Que te consiga realmente dar ideas y transportarte hacerte sentimientos, ¿no? Dentro de ti. Y yo creo que realmente este es uno de los temas que a mí por lo menos me hace más transportarme, ¿no? ¿A ti te gusta lo que me echa? Esta canción, ¿no? Sí, me ha gustado. Sí, sí. La verdad es que la había oído ya. Pero no tenía ni idea de quién era, ni de qué disco, ni nada, vamos. Y la verdad es que me ha sorprendido porque es una canción que tienes razón, que te transporta, pero vamos, que te hace, pues eso, sentirte como si estuvieses en otro lugar. O sea, es una persona que transmite mucho al cantar, ¿sabes? Sí, sí, aparte ya te digo, el sonido este tan oscuro, tan de garito de jazz y con esos coros tan bajos y la voz del tío tan potente y a la vez tan grave, es una mezcla que la verdad que la metes en un cóctel y puede hacer que fumaras algo. Me ha pasado por la cabeza la imagen de los típicos esclavos negros cantando en los campos de algodón. Por ejemplo, al señor. Sí, sí, sí. A mí en concreto, más que el garito este que comentabas tú, me ha pasado esa idea. Pero bueno, que para gustos, ya sabes. Eso, por supuesto. Aparte, yo te digo, esto lo explico, ¿no? Porque también, aparte, realmente de los únicos cantantes y de los últimos tiempos, ¿no? Y además español, que ha entendido un poco eso que he querido explicar, ¿no? El tema de que te transporte hacia una época o hacia una imagen o hacia una película o hacia una escena determinada, fue Enrique Bunbury, que a mí particularmente me parece muy buen músico, pero no es mi gusto musical, ¿no? Sí. Pero hubo un disco que sacó él, que se llamaba Radical Sonora, que fue su primer disco en solitario, y el disco, en la parte de detrás, fue censurado aquí en España, esas líneas fueron censuradas, pero en el disco mexicano pues salió, ¿no? Que explicaba más o menos esto, decía: para escuchar este disco recomiendo ¿cómo era? Bajar las persianas, cerrar las cortinas, apagar la luz, encenderte un porrito y empezar a disfrutar, ¿sabes? Y realmente es eso, o sea, realmente es eso. Si tú quieres realmente que la música te llegue, claro, es que es el rollo, ¿sabes? No hay más. Y él realmente lo explicó muy bien en esa frase que os he comentado ahora, ¿no? De lo que es el tema de que te transporte una determinada melodía, una determinada letra. Pues bueno, sin más dilación, Clemenza, cuéntame, ¿qué vamos a poner de tu repertorio? Pues he seleccionado otra canción de rock, que es del grupo Skid Row, que muchos conocerán por las peripecias de su cantante, ¿no? De Sebastian Bach. La canción se llama 18 and Life, que salió en 1989, en el primer álbum de Skid Row. Y bueno, la verdad es que es una canción muy buena, probablemente de las mejores, si no la mejor que tienen, y de las más conocidas. Y bueno, este grupo, que tampoco, bueno, ha sido telonero de probablemente los mejores grupos de la época de la década de los 80 y de los 90. Pues grupos como Aerosmith y bueno, Bon Jovi, miles de ellos. Bueno, tuvieron muchísimos problemas, muchísimos incidentes. Pues por ejemplo con Bon Jovi tuvieron uno en el que, bueno, pues hicieron un trato con una discográfica y al final resulta que pues no les quería pagar la discográfica, se pelearon con los Bon Jovi, al final Richie Sambora pues les pagó, ¿no? Y bueno, fue bastante sonado. Luego tuvieron otro incidente en el que a Sebastian Bach le lanzaron una botella desde el escenario, o sea, desde el público, ¿no? Entre el público, un aficionado. Y el tío pues se la devolvió con tan mala suerte de que le pegó una chica en la cabeza. Y claro, pues al ver que le había pegado a la chica y que no le había dado al otro, el tío no se le ocurrió otra brillante idea que lanzarse tirarse de cabeza al público hasta llegar al tío y coserlo a puñetazos, vamos. Y bueno, y el incidente ya más gracioso, digámoslo así, es, o bueno, gracioso depende de dónde se mire, depende desde qué punto se mire, ¿no? Es que le tiraron una camiseta en un concierto y el tío, sin mirar la camiseta ni nada, pues se la puso y se pasó todo el concierto, las dos horas que duró el concierto, con la camiseta en la que se leía en la parte frontal, el SIDA mata a los maricones. Y claro, pues te puedes imaginar qué cachondeo. Tuvo que pedir disculpas a todas las organizaciones que iban, pues eso, a favor de los gays, pues eso, a favor de que desaparezca el SIDA y demás. O sea, fue muy curioso. Vamos, tuvo que indemnizar a mucha gente, bueno, pagar a muchos hospitales, la de Dios. Y bueno, fuera de esto, la canción es muy buena. Yo os recomiendo que veáis el videoclip si podéis. Y bueno, pues que la disfrutéis, porque es genial, en serio. Came from the entrance out. gran tema sin duda y gran voz, ¿no? Las clásicas voz rockeras. Maravilloso, sin duda. Yo este tema lo tenía en aquel mesa. Lo conocía, lo que pasa es que no conocía yo más nada de este grupo. Me ha gustado mucho la anécdota de la camiseta, ha sido brutal. Se le conoce mucho más por ese tipo de cosas, ¿no? Y también por el pelo de Sebastian Bach, que mucha gente dice que es el pelo más bonito, ¿no? Que ha tenido un cantante nunca. Yo, pues no sé, no. Me gusta más el de Aretha Franklin, sinceramente, ¿no? Pero... Pero, sí, se le conoce por eso, vamos, por este tipo de cosas. Bueno, de anécdotas en los escenarios, bueno, ya un día hablaremos largo y tendido de Jim Morrison, que largo sin y tendido, duda, eso es. De Jim Morrison, que Jim Morrison ha sido el tío más impresentable que ha habido encima de un escenario, bueno, aparte de algunos otros, ¿vale? Pero por supuesto ha sido un genio. Y un mito y una leyenda. Sí, pero bueno, sí, claro. Tenemos alguno ahora como... Marilyn Manson Manson, por ejemplo, ¿no? Pero... Y alguno pero más. Bueno, ese hombre hizo escuela, hay que reconocerlo. Fue pionero. Bueno, pues yo voy a hablar ahora del grupo, de considerado el mejor grupo estadounidense del siglo XX, ¿no? Entonces son nada más y nada menos que los Beach Boys, ¿de acuerdo? Los Beach Boys fue un grupo musical formado en 1961 que sobre todo representaba el estilo de vida californiano en los años 60. Ya sabéis, chicas, coches, surfing, playas y mucho rock and roll, ¿no? Y bueno, fue un grupo formado por tres hermanos, Brian, Carl y Dennis Wilson. Todos absolutamente, llamémoslo, virtuosos en todos los aspectos. Eran multiinstrumentistas, voces de una calidad inigualable. Y bueno, después se juntaron con un primo también familiar que se llamaba Mike Love y un vecino que se llamaba Al Jardine. ¿De acuerdo? Este grupo de cinco personas, sé que ha sido el grupo que mejor ha producido sus álbumes en los años 60, sin duda. O sea, esta gente eran simplemente enfermos de la música, ¿de acuerdo? Todo potenciado por el gran Brian, ¿no? Brian Wilson. Brian Wilson era un tío, llamémoslo, un perfeccionista completamente enfermo, ¿de acuerdo? O sea, con deciros que para hacer su mejor álbum, que fue el Pet Sounds, en 1966, se llevó para hacer ese álbum 2 años, ¿de acuerdo? Cada tema lo llegó a grabar alrededor de 100 y pico de veces, cada tema, ¿vale? Porque no le gustaba esto, porque no le gustaba el otro, o porque simplemente este sonido no iba bien, o lo que sea. Fue realmente un portento musical, pero simplemente también un poco enfermo, ¿no? De llegar al perfeccionismo extremo. Por ejemplo, Paul McCartney decía que para él su canción favorita de toda la historia de la música era una del disco de Pet Sounds, que fue, creo que fue la de God Knows, exactamente. Only God Knows, exactamente. Solo Dios sabe, que fue la primera vez que se incluyó la palabra Dios en una canción de un grupo. Después este mismo disco, el Pet Sounds, que... Voy a empezar un poquito a hablar de él, porque ya está considerado uno de los mejores 5 álbumes de la historia. Fue inspiración total para John Lennon y McCartney para después hacer el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que está considerado también como el primer mejor álbum de la historia. Este grupo ha sido totalmente espejo para todos los grandes grupos que querían hacer voces diferentes en un escenario, ¿no? Ha habido muchísimos grupos muy buenos, ¿no? Que intentaban hacer cada uno una voz, pero realmente este grupo es la referencia para cualquier persona que quiera hacer una canción a 2 voces, 3 voces, 4 voces diferentes. Simplemente el disco Pet Sounds se los recomiendo a todo el mundo que lo compre, porque si compráis el Dark Side, que es una versión que salió en 1996, ahí viene exactamente todas las pistas que se grabaron en ese disco. Y realmente podéis alucinar cuando escuchéis solo las voces de esta gente, de cada tema. Porque ya te digo, cada tema de ese disco simplemente es una obra maestra. ¿De acuerdo? Entonces yo os voy a poner Cualquiera, me vale cualquiera del disco, pero voy a coger uno que seguramente conoceréis más, que es el Good Vibration. ¿De acuerdo? Una canción inspirada en California, como todo lo que hacían esta gente, y una canción que realmente explica lo que se podía hacer en un estudio en la época. Esta gente agotaron todos los recursos de los estudios, consiguieron grabar el disco a raíz de haberlo grabado en 4 estudios diferentes, simplemente porque a Brian no le gustaba determinada cosa o porque estaba totalmente flipado en aquella época con el LSD y con la marihuana, ¿no? Entonces, pues voy a poner este tema que seguramente os gustará mucho. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. ¿Qué te ha parecido? Bueno, vaya voz. Voces. Es la simplemente verdad, la verdad impresionante. Es que, muy cuidado, muy cuidado todo. Sí, ya te digo, este tío se convirtió realmente en un enfermo musical total. O sea, este hombre, aparte ya digo, el disco Pet Sound está considerado uno de los mejores discos de la historia. Te lo digo, entre los 5 mejores, tercero o cuarto, no me acuerdo cuál. Con The Clash, con alguno de Bob Dylan, de los Beatles y poco más, ¿sabes? Y este disco realmente no tiene desperdicio ninguno. Si conseguís ver las canciones, o sea, las versiones de Good Vibrations, como de todos los temas, hasta llegar a la final, se os va a ir la olla. O sea, simplemente cómo mutaba las canciones este hombre era alucinante. Pero bueno, otro día pondremos mi tema favorito de los Beach Boys, que es Will It Be Nice, que me trae una especial sensación por algo que ya os contaré en otra ocasión. Ahora puedes visitarnos en www.radiobehind.com. Pues bueno, Clemenza, cuéntame, ¿qué vas a poner ahora? Pues mira, había seleccionado una canción de un grupo que se llama Journey, la canción se llama Separate Ways. Y bueno, este grupo es un grupo que fue creado en 1973 en San Francisco por varios miembros del grupo de Santana, ¿no? Que se fueron y formaron Journey. Y bueno, pasó sin pena ni gloria, digámoslo así. Bueno, tuvo sus canciones y bueno, sus temas que triunfaron, pero no tampoco excesivamente, hasta que entró en el grupo el cantante Steve Perry, que es un tío que tiene una auténtica maravilla de voz y que la convirtió pues en una de las más destacadas de la década de los 80, ¿no? Entró en 1978 y a Steve Perry pues por ejemplo le llamaron para hacer el disco de USA for Africa, ¿no? De 1985, sí. No sé si te acuerdas tú, el famoso We Are The World. Perfectamente, ya te contaré mucho sobre ese disco. En el que pues estaban todas las voces más apabullantes de la década de los 80, eso es, que fueron muchas, por cierto. Y bueno, pues la verdad es que merece la pena oírle, y pues solamente porque este hombre tiene una voz impresionante. Y la canción en concreto es una de sus mejores canciones también. Así que espero que os guste. Dale caña. Bueno, chicos, pues sin más preámbulos, vamos a cortar ya el programita, que nos estamos excediendo un poco, y vamos a hacer la despedida. Bueno, hasta aquí, esto ha sido Nice to Rock You, y intentaremos el próximo día poneros más música y sobre todo explicar, como siempre, la historia de los cantantes, la canción y todas las anécdotas que podamos contaros, para que enriquezcáis un poquito vuestra cultura musical. Bueno, Clemenza, un saludito. Exactamente, a ver si el reto viene el próximo día. Un saludito, Clemenza. Muchas gracias por habernos puesto todo el tema. Vale, un saludo a todos, y esto ha sido Nice to Rock.